Aprovecha el tiempo en casa. Nada como los momentos en familia y estrechar lazos con los que más quieres. Es tiempo de ser solidarios. Yo me quedo en casa. Yo escucho la X96.5 más música. Estamos muy pendientes de sus opiniones, de sus interacciones y además todas sus recomendaciones. Un abrazo en Twitter para Carlos Isaías Ramos, que dice: saludos siempre con la X. Un abrazo para Julie Rojas, también para Tania, nuevos seguidores como por ejemplo Faisuli, que nos acaba de seguir. Un abrazo para Claudia Isabel. Y por acá también está Michael Argotti en Instagram, se están reportando con nosotros también. Un abrazo para NTTA Bernal, también para Jessica Paola y para JessB175, que nos están contando ahí que You Are Intentions y Don't Start Now son sus canciones favoritas para ser la número uno de las 20 de la X. Váyanos contando también qué creen, si de pronto vamos a tener un nuevo número uno o quizá vamos a tener una que se reafirme Dua Lipa como nuestro número uno en esta edición de hoy. Ahí tienen la opción, todo lo que nos quieran escribir, si nos quieren recomendar alguna canción, si nos quieren apostar por un nuevo número uno, si quieren apostar por Dua Lipa como el número uno, escríbanos con el numeral las 20 de la X y numeral en casa con la X. Julio, hoy está siendo uno de esos días bonitos que les gustan a ustedes, esos días de solecito lindo, al menos así está por acá en el sur de Cali. Chévere, si usted tiene una vista así bonita desde su teletrabajo, pues también tuitéela, que anda ahí escuchando las 20 de la X, y no se olvide el hashtag numeral las 20 de la X. Bueno, muy bien, continuemos entonces con las tres siguientes posiciones. Las casillas número 8, viene a continuación la número 8, la número 7 y la número 6. En la posición 8 estará Camila Cabello, que gana una casilla. Del lugar número 9 sube una posición más, tiene 4 semanas con nosotros, con My Oh My. Casilla número 8, Camila Cabello. En la posición número 7, The Weeknd, que es la canción que logra avanzar más número de casillas en esta oportunidad. Del lugar 10 avanza hasta el lugar número 7, con 3 posiciones en total, que avanza subiéndose hasta la casilla 7 con Heartless. The Weeknd lleva 10 semanas en nuestro conteo. Y otro que va perdiendo, pierde una casilla, sale del top 5 de nuestro conteo. Es DJ Regard con Ride It, que pierde la posición número 5 y se ubica en la casilla número 6 esta semana. Así están las cosas en nuestro conteo, así se los presentamos a través de la X96.5 en esta mañana de sábado. Casillas número 8, número 7 y número 6. Número 8. 8. 8. 8. 8. La 20 de la X. Trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but so am I. A little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah. I said if you kiss me, I might let it happen. Turn on the daddy, the baby, make her forget what she learned from her dad. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. My mama doesn't trust him. My, oh my. He's only him. My, oh my. He's only here for one thing, but Numero 7. 7. 7. 7. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Six. Hey, what up? Come on. Las 20. De la X. Touching and teasing. Y está DJ Regard con Friday de la X96.5, es nuestra posición número 6 esta semana. Casilla 6 viene perdiendo una posición y sale del top 5 de nuestro conteo. Sale de las 5 canciones más importantes que teníamos en nuestra edición anterior. Ustedes hacen parte importante de este conteo porque ustedes también, a través de sus votaciones, son los que deciden cómo se mueve la música en la X96.5. Saluditos para Yamilet, que está por acá pidiéndome pues música para los archivos. Bueno, esta canción no se la alcancé a poner esta mañana, así que de una vez va para mañana. Yamilet, un abrazo para ti. Mañana te sonará Journey. Carlos Andrés Velázquez también está por acá. Dice, buenos días, conectado con la mejor música todo el tiempo. Sebastián Herrera, un abrazo para Sebastián, que dice, ando conectado con ustedes. Muchas gracias. Muy buena música. Dios los bendiga. Gracias, Sebastián. Hola, ya está funcionando la aplicación. Por acá nos dicen, que esta mañana tuvimos un momentito la aplicación con algunos problemas que venían justamente de nuestro operador fuera de país, y ya la pudimos organizar. Elizabeth Toro es quien decía que está funcionando ya perfecto. Así es, ya están perfectamente nuestra par de aplicaciones de nuestras dos estaciones FM, la Z, que es nuestra estación hermanita, y la X96.5. Búsquennos como la X Cali, así pueden encontrar la aplicación si ustedes todavía no la han descargado. Está disponible en Play Store y en App Store, está funcionando full, no pesa nada, es totalmente gratis. Y pueden enviársela a cualquier amigo o amiga que se encuentre fuera de la ciudad o del país y quieren conectarse con nosotros y con la buena música de la X96.5. Recuerden sus recomendaciones, enviarlas con el numeral las 20 de la X. Un abrazo para John Jairo León, que dice que anda ahí conectado con las 20 de la X y esperando que Roses suba al primer lugar. También dice que le gusta Blinding Lights y Roxanne. Yair y Briana Jaramillo, también están por acá con nosotros conectados a esta hora escuchando las 20 de la X. Nos mandan un abrazo por acá, dice, con ustedes la cuarentena es más entretenida. Eso lo dice Isaac. Qué chévere, y chévere que nos sigan también ahí en redes sociales, porque por ahí estamos compartiendo con ustedes también mucho contenido para entretenernos en esta temporada de cuarentena. Es que no todo puede ser parchis, Julio. Exactamente, hay muchas opciones y nosotros tenemos mudas muy interesantes. Bueno, vamos a seguir con las tres siguientes casillas. Entramos de lleno, de hecho, al top 5 de nuestro conteo. Casillas número 5, número 4 y número 3. Ahí tendremos a Harry Styles, que va avanzando una posición del lugar 6. Logra meterse a las 5 canciones más importantes de nuestro conteo con Adore You. Son 4 semanas las que lleva Harry siendo parte de las 20 de la X y avanza una posición. Casilla número 4 para Post Malone, que estará con Circles. Bueno, está estable en esta posición. Permanece allí en la posición número 4 una semana más, con 21 semanas en total. Esta canción tiene ya bastante tiempo en nuestro conteo. Creo que es, a ver, yo reviso por aquí. Sí, es la más antigua en estos momentos en las 20 de la X. Post Malone con Circles. Casilla 4. Y en la posición número 3, una canción que pierde un lugar del lugar número 2, baja a la casilla 3. Se trata de Saint John con Roses. Ahí escucharemos en esta posición la número 3. Así es que avanzamos entonces y entramos de una vez al top 5 de nuestro conteo. Casillas 5, 4 y número 3. Número 5. 5, 5, 5. Hey, yo, what up, come on. La X. We'll be right back. Este es el número 4. 4. 4. 4. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Este es el número 3. 3. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. I'm Saint John, ahí está con Roses en la X96.5, es nuestra casilla número 3 esta semana. Roses, que es un remix que hace un DJ ruso, que se llama DJ Imanbek, que retoma la canción de Saint John y le da este tono especial con el que la escuchan ustedes en esta posición, la número 3. Así se mueve la música en el mundo y así se los contamos cada fin de semana en la X96.5. Aquí están las 20 de la X. ¿Qué dice la gente, Miquele? Se reportan con nosotros utilizando el numeral las 20 de la X a través de nuestra cuenta en Twitter y también se reportan a través de Instagram. Ahí estamos también como arroba la X96.5 y les damos chance de que ustedes nos sugieran cuál creen que va a ser la canción más importante esta semana en las 20 de la X. Además, les estamos mostrando también un poquito de cómo estamos nosotros con en casa con la X, nuestro home office, cómo estamos conectados también. Ahí pueden verlo en arroba la X96.5. Un saludo para Diego Percho, para Teresa sí. González también, que se están reportando con nosotros. Y por acá veo que aparece Verónica Calderón, Enrique Carlos Orozco y Germán Buitra. Subo un videito a través de mi cuenta arroba César al aire, mi cuenta personal, de lo que me pasó esta mañana cuando iba a salir al aire, cosas del home office, del teletrabajo, que pueden ocurrir en cualquier momento. Ahora ingresen a arroba César al aire, que es mi cuenta en Instagram, y ahí van a ver el videito que les monto ahorita más ratito. Si ustedes pasan por aquí por toda la Guadalupe, saluden, tengo la ventana abierta y veo un desfile de gente a cada rato. Entonces, pues, chévere. Las ventajas del teletrabajo, ¿no? Ahorita estamos como visibles. Sí, eso es cierto. Tiene sus pro y sus contra. Oiga, se dio cuenta que este fin de semana hubo revolcón en los números uno, ¿no? Del mundo y de pues de Estados Unidos y de Gran Bretaña también, del Reino Unido. Sí, señor, el señor Abel Tesfaye hizo de las suyas. Creo que se había demorado un poquito, fue necesario y se notó muchísimo el impulso del lanzamiento del álbum After Hours para que este señor empezara a posicionarse de nuevo en listados. Ya lo había hecho con la primera canción que lanzó Heartless en 2019, a finales de 2019, y la canción inmediatamente pasó del puesto 30 y algo al número 1, desbancando la que en ese momento estaba en el 1. Sin embargo, estuvo ahí como una semana y ya luego, chao, me voy y luego vuelvo, y ha regresado con una nueva canción. Esta nueva canción pues se llama Blinding Lights y es el nuevo número 1 en Estados Unidos y en el Reino Unido. Ha desbancado la canción que por varias semanas estuvo allí, una canción muy hip hop que estaba liderando el Hot 100, hasta que llegó el señor The Weeknd y le dijo, permisito, que aquí voy yo con Blinding Lights, y se ha coronado como nuevo número uno, pues prácticamente en el mundo, porque lo es en el Reino Unido, es número uno allí y es número uno en Estados Unidos también en el Hot 100 de Billboard. ¿Será, Miquel, que le alcanzó el empujón para ser número uno de las 20 de la X? Pues estaba preguntándome justamente lo mismo y a eso los invitamos, a que ustedes nos cuenten qué creen. ¿Será que The Weeknd logró posicionarse en la canción más importante de las 20 de la X esta semana? Pueden escribirnos, recuerden, lo que quieran utilizando el hashtag las 20 de la X. Estás escuchando las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X. Hagamos una cosa, le propongo. Vamos a escuchar una especie como de flashback que tenemos okay. Para ustedes hoy, ¿les parece? Y mientras suena el flashback que tenemos hoy, pues ustedes van votando o van contándonos a través de redes sociales qué creen. Si Blinding Lights es el nuevo número uno de las 20 de la X, o si, por el contrario, continuamos reafirmando a Dua Lipa como la reina de nuestro conteo. ¿Le parece, Miquele? Me parece muy bien. Corren ustedes a votar ya mismo. Háganlo en Twitter y en WhatsApp. 318-860-9616. Escriban simplemente The Weeknd o Dua Lipa. También háganlo en Twitter con el numeral las 20 de la X y vamos a ver quién gana. Recuerden a la gente, ¿por dónde nos puede escuchar, Miquele? ¿Cómo hacen para descargar nuestra aplicación? Fácilmente pueden ingresar a www.lax965.com. Este es nuestro sitio web donde además van a poder encontrar actualizados los conteos, las 20 de la X y la X Top Dance. Ahí se van a encontrar con las 20 y las 10 canciones más importantes respectivamente, y van a poder conocer noticias de sus artistas favoritos. Además, pueden buscar nuestra aplicación móvil como La X Cali, así aparecemos en Play Store y en App Store. Descargarnos es muy sencillo, es totalmente gratis y es una aplicación muy liviana que los va a tener siempre ahí conectados con nosotros. Este es un flashback, flashback en las 20 de la X. Este flashback que les traemos hoy tiene que ver con una agrupación que un día como hoy, en 1987, logra colarse al número uno y estuvo allí por 2 semanas consecutivas siendo número uno en los Estados Unidos, en los sencillos más importantes de Estados Unidos, con una canción que marcó tendencia también porque fue parte de la banda sonora de una película muy recordada también de esa época. Estamos hablando de la banda norteamericana Starship, que desde los 70 anda haciendo música. Después de la salida de Paul Cantor de esta agrupación, Jefferson Starship, que fue fundador de una banda también muy legendaria llamada Jefferson Airplane, pues decidió seguir con el proyecto y le dieron un nuevo nombre, una nueva identidad a esta agrupación. We Build the City, por ejemplo, fue una de esas canciones que conocimos con la superbanda Starship, y esta canción, por supuesto, son dos de las canciones más importantes de su historia musical. Esta fue, y por eso las vamos a recordar. Además el logro de esta canción fue que, además de que un día como hoy, en el 87, fue número uno en Billboard, en el Hot 100, un mes después logró posicionarse como número uno también en el Reino Unido, y ahí estuvo durante 4 semanas reafirmando el éxito que había sido la canción. Canción la conocemos como una power ballad escrita por Albert Hammond y por Diane Warren, que son grandes compositores de la música del pop norteamericano, producida por Narada Michael Walden, también uno de los más grandes productores de la década de los 80, y pues interpretada por Starship y tema principal de una cinta llamada Maniquí. Yo sé que por ahí los más retro estarán diciendo, wow, sí, mejor, es una comedia romántica ochentera protagonizada por Andrew McCarthy y Kim Cattrall. ¿Kim Cattrall se acuerda de la rubia de Sex and the City? Es ella. Oh, claro. Además, seguramente muchos de ustedes de pronto la identifiquen como Me enamoré de un maniquí, una película muy al estilo Pinocho, donde un maniquí cobra vida y se enamora precisamente del personaje principal, que es interpretado por Andrew McCarthy, y que ha pasado por una historia bastante difícil hasta que, al conocer a este maniquí, enamorarse de este maniquí que él mismo había construido en uno de los tantos trabajos que había tenido, pues empieza a surgir y a irle mucho mejor en la vida. La verdad es una comedia ochentera bastante divertida que luego tuvo su secuela en 1991, demostrando que también había funcionado muy bien. Vamos atrás en el tiempo con este flashback en las 20 de la X. Aquí está Starship, número uno, un día como hoy, en 1987, con Nothing's Gonna Stop Us Now. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy, I don't care about that. Put your hand. Yeah. bien, pues ahí estaba nuestro flashback de esta mañana de sábado en las 20 de la X con esta agrupación norteamericana, la banda Starship y un ex número uno de la Hot 100 de Billboard, un día como hoy en 1987. Esta canción, Nothing's Gonna Stop Us Now. Vamos a ver qué dice la gente. A ver, señor. Qué bien suena la canción, de verdad que me sentí como viendo la película y todo. Da inspiración además para que ustedes de una vez vayan escribiendo qué canciones se quieren escuchar mañana en los Archivos X. Recuerden que hay 2 horas completicas de Archivos X y por ahí pueden escribirnos también. Un abrazo para @cash que dice que Dua Lipa será la número uno. Es la mejor, con mucha O. Por acá también está Karen diciendo que Dua Lipa es la número uno y que por cierto son una excelente emisora, dice Karen. Gracias, un abrazo para ti. Gracias, Karen, muchísimas gracias por escribirnos. También un saludo para Fred86B, que dice que Don't Start Now va a ser la número uno de las 20 de la X. Por acá Jair dice que es el Dua Lipa, para allá va su voto para que siga siendo número uno en nuestro conteo. Hani también dice que gana The Weeknd. Un abracito para Daniela, que por acá nos habla de 5 Seconds of Summer. Dice que su álbum, quería informarles que su álbum debut, que está de número uno en el Reino Unido, compitiendo así con Future Nostalgia, dice ella. Gracias, Daniela. Alejandro Oyendo está desde Popayán. Mi voto va por Dua Lipa, también dice por acá a través de WhatsApp. Un saludo para a través de Twitter, perdón, para Cata, también para Jason Chito, para Alexander Ojeda, un abrazo para Nelson Espejo y saluditos para Claudia Rodríguez, que andan dando fab a Dua Lipa como número uno de las 20 de la X. Mayra también dice que la número uno del top esta semana será para The Weeknd. Y por acá nos dice Juan, me encantó la canción. Bueno, era nuestro flashback. Gracias por estar ahí con nosotros y por enviar sus mensajitos que son muy importantes para nosotros. Nos vamos entonces a escuchar la número dos, Miquele. Y ya sabrán no entonces cuál es la número uno. ¿Listo? Listo, de una. Nuestro conteo esta semana, la número dos en nuestro conteo es esta. Este es el número dos. Due. Two. Due. Dos. Hi. De la X. Pues ahí estaba The Weeknd con nuestra canción número 2 esta semana en nuestro conteo. The Weeknd con Blinding Lights, que es la nueva canción número 1 en el mundo, número 1 en el Reino Unido y número 1 en los Estados Unidos también. Una canción que tiene la producción de Max Martin, un tremendo compositor y productor musical que ha sido, digamos, impulsor de artistas como los Backstreet Boys en su época, Britney Spears también, bueno, y otra cantidad de artistas de los 90 y también muy contemporáneos. Ahí está la producción de él también en esta canción, Blinding Lights, casilla número 2 en las 20 de la X. Y nos vamos entonces al resumen de las 19 posiciones anteriores antes de conocer el número 1 en nuestro conteo. Casilla número 20 hoy. Posición número 19 para Harry Styles con Lights Up. Y el número 18 para Trevor Daniel con Falling. Es la canción de Coldplay en la posición 17 esta semana. Mm-hmm. 16 para Billie Eilish con Everything I Wanted. 15 para Maroon 5 con Memories. También Justin Bieber con Quavo juntos en Intention en la posición número 14. Casilla número 13 para Bruises con Luis Capaldi. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my lord, I need you by my side. Casilla número 12 para Stormzy con Ed Sheeran juntos en On It. Justin Bieber con Yummy en la posición 11. Medusa con Good Boys en Lose Control es la casilla número 10 esta semana. Aristona Servas, ahí está con Roxanne, posición número 9 en nuestro conteo. Casilla número 8 para My Oh My, Camila Cabello. Posición número 7 para The Weeknd con Heartless. Casilla número 6, Virus con DJ Regard. Posición número 5 es para Harry Styles con Adore You. Michaels, The Post Malone, casilla número 4. La posición número 3 es para St. John Count Roses. Casilla número 2 para The Weeknd con Blinding Lights. Ahí están entonces las 19 posiciones antes de conocer la número 1 hoy en esta nueva edición de nuestro conteo, las 20 de la X. Pero antes de ir a conocer cuál es esa canción, conozcamos cómo estuvo la semana en cuanto a música. Eso nos lo cuenta Estefanía Ortiz con lo mejor de la semana. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Es momento de conocer todo lo que ha sucedido en el mundo de la música en el transcurso de esta semana. Pues Beyoncé tiene un nuevo récord y este récord pues le pertenece a su canción Hello, porque pues con esta canción logró tener 1 billón de reproducciones en la plataforma de YouTube. Además, un punto súper importante de esta canción es principalmente la letra, porque pues estuvo dirigida como un homenaje a Michael Jackson después de su muerte, y hay una segunda versión que dicen que esta canción se les ocurrió en medio de una teletón para poder ayudar a Haití después del terremoto de 2010. Sea cual sea la causa de la creación de esta canción, sin duda alguna es una canción que a Beyoncé le trae mucha felicidad, pues tiene un nuevo récord. Por otra parte, también hemos conocido que varias agrupaciones han decidido posponer sus conciertos y sus giras. Una de esas agrupaciones es Queen, que ha aplazado su gira por Europa, que se pensaba que iba a iniciar el próximo 24 de mayo, pero pues la banda ha tomado la decisión de posponerla 12 meses después. Es decir, va a iniciar en mayo, pero del año 2021. Este cambio de fechas se da por todo lo que está sucediendo en el mundo y por esta cuarentena en la que estamos, que ha sido provocada por el COVID-19. Por otra parte, quien también pospone, pero no gira sino álbum, es el señor Sam Smith, quien ha dicho a través de sus redes sociales que este álbum no saldrá el 1 de mayo. Ha decidido cambiarle la fecha y también ha decidido cambiar el nombre del álbum. Él ha dicho que le ha dado muchas vueltas durante estas últimas semanas al tema y que ha llegado a la conclusión de que tanto el título como el lanzamiento de su nuevo álbum no van bien con los tiempos actuales. Entonces tomó la decisión de cambiarle la fecha y también el nombre. Por el momento no se conocen más detalles. Por otra parte, también les quiero contar que Rihanna y Jay-Z se han unido y esta semana han donado con sus fundaciones respectivamente $2 millones. Este dinero va a ser destinado para apoyar a los trabajadores indocumentados, a los hijos de trabajadores de la salud de primera línea, a las poblaciones aisladas, ancianos y personas sin hogar en la ciudad de Nueva York y de Los Ángeles. El mundo de la música se ha movido mucho esta semana y también hemos conocido estrenos, pues el señor Drake también logró estrenar esta semana, el día de ayer, una canción llamada To See Life. Este es su nuevo single y también lo grabó con videoclip. Estas y más noticias ustedes las pueden conocer a través de www.lax965.com. Muy bien, muchas gracias a Estefanía Ortiz por toda la información de lo que ocurre esta semana. Ahí los ponemos al tanto de los lanzamientos y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y pues si quieren ampliar alguna de esta información, ingresen a nuestro website, lax965.com. Ahí les tenemos pues más información, más noticias y muchas cosas que pasan también en la X96.5. Recuerden que tenemos nuestros podcasts también disponibles a través de esta página web, Michele, para que la gente pues pueda conocer de otros temas y otras facetas también de nuestra estación a través de estos podcasts que ya tenemos ahí en nuestro website. Sí, señor, ingresando a www.lax965.com, ustedes van a tener la opción de ingresar al menú y ver la sección de podcast. Hay muchas notas interesantes que ustedes van a poder tener ahí disponible en el momento que ustedes quieran. Es contenido on demand para ustedes que pueden compartir con todos sus amigos. Pueden hacerlo a través de redes sociales con el numeral En Casa con la X. Bueno, pues, no siendo más, nos despedimos, nos vamos. ¿Hay más saluditos por ahí de pronto? A través de nuestra cuenta de Twitter, los últimos saluditos para Arturo, también para Mayra Aguilar, para Diego, que también se están reportando ahí, y Alejandro Echeverry. Isabel Toro por acá dice que le gustó mucho el flashback. Ligia nos saluda por aquí, dice: hola César Michele, feliz conectada con las 20 de la X, se les quiere mucho. En primer lugar, sin duda, Dua Lipa. Y por acá dice también otro fiel oyente nuestro que nos saluda, que hace muchos años nos oye, Andrés Zapata. Dice que no se había atrevido a hablarnos por WhatsApp hasta hoy. Qué feliz día, que es fiel oyente y que The Weeknd la saca del estadio con Blinding Lights. Pues bienvenido, Andrés, nos encanta saber que decidiste escribirnos. Como muchos oyentes que les sucede también, nos oyen todo el tiempo, pero como que nunca se atreven a escribirnos a través del WhatsApp. Gracias por ese saludo, Andrés, para nosotros es muy importante. Ahí estamos siempre pendientes de todas sus interacciones, sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, recomendaciones. Nos encanta leerlos, nos encanta saber cómo están, cómo se están disfrutando la música. Y los invitamos a que no se desconecten porque viene más música todo el fin de semana. Tenemos muy buena música para ustedes. En un ratito viene Tefo a acompañarlos. Yo voy a regresar con ustedes a las 4 de la tarde para que disfrutemos Sunset en la X. Y a las 6 tenemos nuestro segundo conteo, la X Top Dance. Nos escucharemos a las 6 de la tarde de nuevo conmigo para contarles las canciones más importantes del mundo dance para este fin de semana. Los dejo con la número 1 en nuestro conteo. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. 1 La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1 de la X. La X.

would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity, I waited patiently. Girl, you know it seems life is so complete.